Pasaron casi 30 años, distintas canciones, distintos programas, pero la magia es la misma. No pienses que esta música ya pasó de moda. Mirá para arriba, mirá para abajo. No pienses que ya estás viejo. Recordá esos años maravillosos. Recuerdo vos. Todos los viernes de 22 a 24 horas. Por FM Oriente 94.7. Con la conducción de Mario Oscar de Neve. Con el artista Guillermo Kinner. Recuerdos. Recuerdos. Esto es solamente una parte de la inmensa historia de la radio libre y alternativa de Ituzaingó. FM Oriente, 92.3. Tres décadas de radio. Tres décadas de radio.